A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Imagínate, güey, imagínate. Había 5 pasteles. Sí. Y iba a traer hoy, pero la neta sí era demasiado. O sea, cargar demasiado en la mañana. Y pero sí, 5 pasteles. Y amenazaron, pues, habían amenazado con llevar una... Haz de cuenta que haces una gelatina como de leche, pero la haces un poquito más transparente. Y antes de que empiece a cuajar completamente, le pones unos gansitos, güey, así alrededor, así por dentro, le pones unos gansitos. Para que cuando partas la gelatina, te toque gelatina de vainilla de leche, así, con un pedazo de gansito, güey. Sí. Afortunadamente fue un chocoflan en su lugar. Pero igual estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Chingo de comida. Todavía pienso en la comida y me siento lleno, güey. Sí. Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Buenas tardes. Este es su programa llamado Sangre Viva. Esta es la edición número 165, ¿no? Hoy probablemente también es cumpleaños de alguien más. Y si es así, pues feliz cumpleaños también para ti, para ustedes que nos escuchan, ya sea que nos escuchen hoy, ya sea que tomen ese programa y lo envíen a otra persona en su cumpleaños y reciba un feliz cumpleaños de parte de todas las personas que nos encontramos aquí en la Rueda Cartonera, que estamos en Prisciliano Sánchez 615. Ya saben, aquí pueden venir a comprarse su café, su té, su agua de tlacote, algunos libros, algunas libretas, algunos libros cartoneros, de todo eso encuentran aquí. Y hablando precisamente de aquí de la Rueda, el día de hoy vamos a tener una lectura de esta novela corta llamada El Engendro, ¿no? De aquí del buen Sergio Fong. Esto es lo que vamos a tener de lectura el día de hoy. Tendremos libro de regalo como cada semana. En este caso tenemos este libro que me parece bastante interesante, que se llama Literatura y Tecnología, de Wiley Cipher. Hasta su nombre suena como tecnológico, no sé por qué, pero bueno, vamos a regalar esto el día de hoy. Y pues tenemos algunas efemérides, tenemos obviamente algo de música, tenemos ya una fila aquí de que son... Según lo que conté, eran 125 personas haciendo fila para los regalos y los abrazos, pero van a tener que esperar un poquito, probablemente hasta que terminemos el programa. Pero bueno, para arrancar el programa, el día de hoy, como ya les comentaba, esta es la transmisión número 165. Y ya saben, pueden escuchar este programa que estamos en vivo por radiocartón.com, como pueden encontrar los podcasts de todos los demás programas en la página de radiocartón.com. Entran a la sección que dice podcast y ahí aparecen la imagen o el logotipo de cada uno de los programas que se han transmitido aquí en esta estación de radio por internet, y ahí encontrarán el logotipo de A Sangre Viva. Dando clic ahí, les aparece la lista de todos los programas anteriores. Entonces, pueden escucharlos directamente en la página o los pueden descargar. Y pues ahí se darán cuenta, ¿no? Que pues de alguna manera siempre hemos estado agradeciendo el espacio, ¿no? Y bueno. Ya saben, pueden mantenerse en contacto con el programa o con la página de internet. Incluso pueden entrar en la página de Facebook de A Sangre Viva, ponen ahí en el buscador así completo A Sangre Viva y aparece la página. Y también en Instagram también se meten ahí y aparece A Sangre Viva programas y todo pegado, y ahí aparece la página. También en internet pueden encontrar la página de la Rueda Cartonera, y también pueden encontrar en Instagram la página de la Rueda Cartonera. Por cierto, tenemos página de Facebook de radiocartón.com, no recuerdo. Creo que no, o sí. Búsquenla. Y si la encuentran, también ahí se ponen en contacto con nosotros. Y bueno, rápidamente, unas efemérides de 11 de abril. Tenemos que un 11 de abril, según los calendarios de cómo se adaptaron, puede ser el 11 de abril o el 27, que en este caso vamos a tomar el 11 de abril. El 11 de abril del 487. Chido, carnal, muchas felicidades. Gracias. Que estén bien. Chido, muchas gracias, con cuidado. Descansa. Tenemos que un 11 de abril del 487 antes de que me acuerdo, desafortunadamente en Kushinagar, ¿no? Ahí en la India, si ubicas, ¿no? ¿Te acuerdas ahí, Carlos, que íbamos y nos compramos unos raspados, ¿no? De curry, y ahí por la India, ¿no? Que estábamos ahí caminando y que nos dijeron, ah, aquí, justo un 11 de abril de 487 antes de que me acuerdo, falleció Gautama Buda, ¿no? Y que nos quedamos así como de, oh, rayos, mis chakras, ¿no? Así súper sorprendidos, ¿no? Y eso pasó un 11 de abril del 487 antes de que nos acordáramos. De hecho, hablando del 487 antes de que recordáramos, la vez que Ixbal nos dijo, ah, vamos por un tazón de arroz, ¿no? Y que andábamos ahí en China y nos dijeron, aquí fue donde en el 479 antes de que me acuerdo, desafortunadamente fallecía Confucio, ¿no? Iba a traerme el libro de los 5 libros de la sabiduría de Confucio, pero ya iremos leyendo de cada uno detenidamente, ¿no? Ya programaremos esas fechas. Y tenemos también que en un 11 de abril, pero de 1905, al físico, ¿no? Albert Einstein, se le ocurría, ¿no?, publicar por fin su teoría de la relatividad. Digo por fin porque tenía años trabajándola, ¿no?, refutándola con diferentes estudios, ¿no?, pero en 1905, un 11 de abril, ya la publicaba, ¿no?, y ya todo el mundo se quedó así como de, ¿qué rayos está pasando con el universo? ¿Cómo que es tan grande? ¿Cómo que el tiempo se dobla? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Le da disfunción al tiempo? ¿Se dobla el tiempo por eso? ¿No le alcanza el tiempo al tiempo? ¿Sabe? ¿No? Y llega Einstein y dice, no sé, es relativo. Tenemos también que un 11 de abril, pero en 1884, nace el poeta español León Felipe. Y hablando de León, curiosamente, y que alguien que también aquí conocido de la Rueda Cartonera, y que en algún momento se organizó un concierto aquí en Guadalajara, bueno, entre muchos otros, pues, ¿no? Pero digo de alguno que me tocó participar y asistir. En 1936 nace el músico y artista plástico León Chávez Teixeiro, que de hecho creo que se han puesto música de él aquí en RadioCartón.com y no recuerdo si te halló algunos discos en físico también aquí en la librería, creo que sí. Entonces ya saben, otra de las tantas cosas que pueden encontrar acá en la rueda. Y tenemos como última efeméride que un 11 de abril, pero de 1890, fallecía desafortunadamente Joseph Merrick, el mejor conocido como el hombre elefante. Ayer me dio mucha risa porque un tío me regaló uno y me dijo, ah, es que me dijeron que tú eres el hombre elefante, ¿no? Y entonces vi la efeméride de hoy y dije, oh, rayos, malditas coincidencias, ¿no? Y empecé a caminar así como chueco, pero no, no es cierto. Pero bueno, esas son las efemérides que les tenemos el día de hoy. Vamos a pasar a la primera canción para regresar directamente con... Vamos a leer algunas partes de esta novela corta llamada El Engendro, de aquí del buen Sergio Fong. Entonces vamos a ponerles esto, que se llama Too Many Puppies, de la banda Primus, que está escuchando hace rato la canción. Y dije, oh, esto puede quedar muy bien para un lunes 11 de abril. Entonces vamos a escuchar esto de Primus y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Thank you. number one. El camino a Puerto Vallarta le abrió los pulmones. Siempre que regresa al puerto siente un éxtasis sublime en la atmósfera. Su tatema recrea las imágenes de su cantón, del barrio y sus calles empedradas, el reconfortante viento y la brisa del océano. Fuera del rancho marino, siempre añora su anfibia existencia, ese sentimiento de pertenecer y ser salino, asido al gran charco. Un cosquilleo inquietante trepanó sus emociones. Se le subió la adrenalina como alcaloide al seso cuando cruzó la frontera espiritual. El rojo horizonte coronaba la tarde. En la pantalla del mar de arriba se proyectaba una cabalgata en llamas que, a su paso, iba sosegando el arder de las lenguas de fuego. A José se le acicalaba la piel de lagarto. Se le tonificaba la sangre de pez. Sin embargo, el rugir del abuelo de sal no estallaba. Sus tentáculos de agua salpicaban con mansedumbre. Su instinto percibía un desconcierto entre la armonía del puerto y su conciencia. El fino tul de la noche cayó como una anunciación. Algo andaba mal. El barrio se sentía aturdido. Las cantonas estaban afligidas. José resintió un quebranto cuando miró el pórtico de su casa. Sus vísceras se retorcieron. Bajó del auto y se apresuró a entrar. La atmósfera era un drama. Su esposa estaba abatida. Había sido víctima de un secuestro. El producto que llevaba en su vientre le fue extraído contra su voluntad. Su bebé no nato había sido raptado. José, desconcertado, se quedó frío. No aceptaba lo que estaba sucediendo. Era demasiado insensato. Había hecho preparativos para festejar la Nochebuena con su mujer y su hijo. Tenía reservaciones en el centro nocturno Río Cualé. Cuando se vino abajo, el destino siniestro e inevitable le había jugado a la mala. Le desgarró el ser, le vació el alma. Estaba inconsolable. Le surgía un chingo de preguntas, pero todas se le hacían estúpidas, incongruentes. Su mente estaba atiborrada de sin razón. Lo peor es que él creía a su esposa capaz de todo, de cualquier sandez, incluso de atentar contra el bebé. Las conjeturas sobre la inestabilidad emocional y su tendencia a la psiquez lo orillaban a elucubrar que ella pudo haberse provocado el aborto. ¿Y si lo planeó para hacerme sufrir? ¿Para deshacerse de mí y luego largarse con el niño? Todo se sucedía en su imaginación como una cascada de idioteces. En todo caso, hubiera huido con el bebé en su vientre. ¿Para qué el riesgo? Y si en verdad se lo extirparon, ¿por qué no piden rescate? ¿Por qué no se comunican los ojetes malandros? ¿Y la policía? ¿Qué chingados está haciendo la pinche policía? ¿Habrán averiguado algo? Todo era patético. Lo imposible e inimaginable les había sucedido a su esposa, a su vástago y a él. Ni qué hacer, todo era absurdo. ¿Por qué a mí, chingado? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué, chingada madre? ¿Por qué? María estaba sumida en el desamparo. No ataba ni desataba. José la bombardeaba con preguntas, pero se daba cuenta de que era inútil. De nada servía sacudirla. Estaba en shock, en el limbo. Dime algo, María, chingada madre, María, María, maldita sea. Todo era dolor, aflicción, llanto. Señor, imploraba, dame una señal, ayúdanos. Pero eso no era nada. Comparado con la maestría del creador y su arte de entretejer los hilos de suplicio, lo que la pluma del Dédalo le tenía predestinado era infame, cruel, ojete, demasiado culero. La puerta de su hogar la derribaron. Como en las películas gringas, un comando antisecuestros de la Fuerza Única irrumpió la escena de dolor. En plena tragedia se apersonaron los cerdos vestidos de noche con toda la maquinaria del joder. Sin mediar palabras lo apartaron con lujo de madrazos y con un lenguaje más florido que lo amedrentaron. Atrás de ellos, las cámaras de televisión y los flashes destellantes de las máquinas fotográficas lo acribillaban. Ante el mundo lo hacían ver como un desquiciado, un loco que a la menor provocación podría desatar su cólera contenida. Pero los tirantitos son expertos en seducir al personal y con derroche de pericia tuquearon la historia, con un toque hitleriano, más que kafkiano o ambos, lo maniataron, lo pusieron contra el suelo, le leyeron sus derechos, así se dice este tipo de escenas, y lo acusaron del robo del infante, del hijo de su propia sangre. Los medios de comunicación y apendejamiento pedían venganza. Ellos le llaman justicia. El audio original no se escuchaba, solo la voz del reportero que imprimiera el espectáculo televisivo como un brochazo amarillista. Existen antecedentes de que este hombre golpeaba a su mujer, aún embarazada. Los vecinos cuentan que casi no asistía a su residencia y cuando regresaba de sus viajes solo era para maltratarla. La misma señora declaró a las autoridades, en algún momento de sosiego, que la amenazaba con quitarle el bebé cuando naciera. La señora se encuentra demasiado perturbada, mortificada, en el clímax de la zozobra. La cámara la enfoca y el reportero mamón sí le introduce el micrófono en la boca. Llora, ríe, grita, desquiciada. Pregunta por su bebé, lo llama, pide perdón, vocifera, gime de dolor. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? José no opuso resistencia. Lo sosegó la tristeza y la congoja. Todo quedó en la penumbra, en la vil negrura. Perdió la voluntad, como un cordero redimido admitió su mala estrella. En los diarios apareció la noticia. Mujer encinta, víctima de secuestro, le fue ultrajado el bebé que llevaba en su vientre. José Santos, padre del usurpado producto y principal sospechoso, se encuentra en calidad de arraigado. Su estado es lamentable. Al parecer atentó contra su vida. El fiscal general del estado ha pedido que se extreme su vigilancia y se le brinde atención médica y psicológica. La señora María Virgen, hoy por la mañana, iba camino al templo a rezar, a agradecer al santo niño del Toncho por sus bendiciones cuando fue raptada. Al parecer fue narcotizada por sus captores y cuando despertó, se dio cuenta de que su vientre estaba vacío. Testigos que la encontraron tirada en la calle de Camarón y su cruce con Abulón, de la colonia Miramar, llamaron a los servicios médicos municipales y ante la gente del Ministerio Público asignaron a la Cruz Roja a María Virgen, en donde relató lo sucedido, reportando el robo del producto. Su esposo es agente viajero, trabaja para la empresa pesquera del puerto y no se encontraba en esos momentos en Vallarta. Al regresar ayer por la tarde a su domicilio, fue aprehendido por un comando de la Fuerza Única. La señora María Virgen no ha recuperado su equilibrio emocional debido a que fue sedada. José y María se conocieron desde chavitos. Eran vecinos en la colonia Las Brisas. Fueron a la misma primaria, conocida por la raza como la escuela de la Pexi. Ahí junto a otra bola de morros compartiendo niñez y luego la adolescencia. Fueron amigos, amigobios, luego novios. Los jefes de María murieron en sucesos distintos, pero ambos trágicos. Ella era hija única y su depresión la llevó al hoyo de la aflicción, al mero socavón de la tristurria, si es que existe. José le pidió que se juntaran en unión libre. María opuso matrimonio y se amarraron por las tres leyes. Hace 2 años vendieron la casa de María y todos los tiliches, quemaron las arcas por sugerencia y recomendación del loquero, del tanatólogo, ¿no? A ese güey nunca lo visitaron, ya no les ajustó con la herencia. Rentaron un departamento en Villas del Mar y allí han vivido o morido, como el lector prefiera, desde entonces. Los constantes viajes de Chepe a otras ciudades, por cuestión de chamba, provocaron en María una inseguridad enfermiza, ahora sí que neuroemocional y una soledad melancólica que la hizo recaer en trips bien depres. Quería llenar ese hueco saliendo de compras, yendo al cine, al templo a orar, a tomar el té, con sus amigas, pero siempre que se terminaba sola, con una excitación que le oprimía el pecho, la asfixiaba, porque así es, uno se siente de la chingada cuando nada tiene solución ni respuestas y en el horizonte solo se ve oscuridad. Cuando José volvía, ella le comentaba de ese sentimiento de aislamiento, de claustro y zozobra. Le hablaba de su deseo por convertirse en madre, de tener un hijo o dos, de formar una familia, una verdadera familia. José la entendía, la atendía, la atendía. En sus momentos de amor carnal, la pasión se derramaba, pura melcocha. Podían ponerle 3 o 4 veces o más estrellas al universo, hacer más largas las noches, o navegar o naufraguar días completos en su barca de arrobamiento. Su frenesí discurría en dicha y embeleso. Le agradecía todo el tiempo que llevaban juntos y le confiaba también su esperanza de convertirse en padre. Pero había un hielo muro difícil de romper. ¿Por qué no resultaba embarazada? María, como Penélope López, se la pasaba limpiando su rostro en los platos todos los días. Mientras fregaba, producía diálogos imaginarios con José. ¿Y si vamos con el ginecólogo y nos atendemos? ¿Si yo soy la infértil? ¿Si tú eres el que no puede tener hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas de Gabriel? Se tituló de ginecólogo. Podríamos visitarlo. Mil y un diálogos creaba y despilfarraba en su fantasía porque José le contestaría: después, otro día, hagamos un espacio. El viaje fue pesado, estoy cansado. Pero nada, nada y nunca había tiempo, y María, en obsesión fatal, cada vez más con el sueño de ser madre, un hijo, lo alucinaba en la cuna. Se descubría el pecho izquierdo rebosante de leche, de amor. Sentía al bebé con su boca pequeña mamando en su río. Su risa infantil replicaba por toda la casa. Retumbaba en las paredes de su tatema. Lo percibía corriendo, gritándole: ¡mamá, mamá, mamá! Pero el destino se negaba. Por más que le ponían cartitas a la cigüeña y le escribieran 3 veces al día, sus deseos eran infaustos. La fecundación de su amor en una sola alma no se lograba. Y ante la negativa de José de consultar al ginecólogo, María lo culpaba. Cada que su marido tenía que salir a camellar, al tiempo de preparar las maletas, la perorata se desataba. A María se le deschavetaba la personalidad. Sufría la metamorfosis y en su arranque de exaltación, de malabarismo mental, se la hacía de jamón a su charro. Le recriminaba con coraje. Se envolvía en discusiones vanas. Se le nublaba la visión gacho. Caía en ofuscamiento y de plano se cegaba. José intentaba aliviarla, pero terminaba mal. La bronca se convertía en vértigo y María, con el dedo índice sobre el pecho de José, lo acusaba. Le hería con la daga de la ironía y el rencor. Si no eres hombre para darme un hijo, no sirves para nada. José enrojecía y retenía su coraje sin desencadenar su irritación. María se relajaba riéndose frenética, neta, como una poseída o desposeída. Se carcajeaba de su condición de macho estéril. La escena terminaba cuando José cerraba la puerta con rabia al salir del hogar. ¡Dulce hogar! La cantona retumbaba en todo el vecindario. Se subía al auto y arrancaba babeante, tratando de controlarse. No faltaba algún vecino maricón que asomara sus narices por algún agujero y lo mirara partir bufando de coraje. María se tiraba en la cama y dejaba de reír para luego llorar e implorar a Diógenes o a Priapo por un chilpayate. ¿Tiempo? 34. La carretera era para José un túnel, una salida de escape. Viajaba pensando en su amor por María, pero también pensaba en que le causaría un gran dolor si no pudiera tener hijos. ¿Cuál de los dos podría ser el infértil? ¿O los dos? ¿Qué harían? ¿Adoptar un bebé? No se sentía listo para enfrentar ninguno de estos resultados, pero los tripeos alucinatorios de su señora sí le preocupaban. Lo sacaban de onda que cada día estuviera más en el templo que en su cantón. Él no sabía de las ofrendas, los rezos, promesas, mandas, y vaya lector a saber qué tantas encomiendas ofrecía al santo niño del Toncho para que le hiciera el milagro. Gabriel, el médico ginecólogo amigo de María y José, tiene su consultorio en el Sanatorio Luz Bella, en la colonia del Pitillal. Ella lo procuró para que la auscultara y le diera su opinión profesional. Esto sin decirle nada a José. Incluso se había prometido no confesárselo hasta tener resultados positivos, alguna señal que iluminara su tristeza. Cuando María se presentó en la clínica de Gabriel fue una gran sorpresa. El médico tenía mucho tiempo sin saber de ella, desde su matrimonio con José. Gabriel seguía enamorado. Su aparición removió las cenizas y sí, avivó brasa y coraza. Se lo hizo saber en caliente. No de balde habían pasado tantos abriles esperando. No iba a perder la oportunidad. Ella entendió que todo había sido un juego de chiquillos, un amorío platónico de adolescentes. Bromeó con él y le aseguró que si existiera él y el pasado se hubiera vuelto a vivir, las cosas serían diferentes. Sí, claro, a huevo, masticó Gabriel mientras ardía por dentro y se le retorcían los cables. En su papel de ginecólogo y ducho como médico de doñas, le comunicó que tendría que hacerse algunos exámenes, estudios de laboratorio que descartaran algunas pifias y corazonadas. Pero no te preocupes, aquí mismo en la clínica tenemos laboratorio. Toma la orden y regresa mañana a las 7 en ayunas. Traes una muestra de tu primera orina. Te extraerán una muestra de sangre. Luego checaré los resultados y te llamaré. La ciencia médica ha avanzado pasos gigantes. Ya verás que todo se soluciona. Lo importante es que ya estás aquí. Gracias, Gabriel. Eras un niño muy lindo y estudioso. Ahora estoy en tus manos. Ya no jugamos al doctor. Ahora es la vida real. Sí, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar? La vida que todo lo acomoda a su capricho. En cambio tú, siempre tan linda, tan, iba a decir, deseada, tan encendida, tan loca, nos traías a todos de cabeza y mira quién le fue el agraciado. El Chepe, quién lo viera, tan gordero y mal encarado. Contigo se sacó el premio mayor. Se celoso, pero ¿quién, cada quien con su cada cual, ¿no crees? Así es, queridísima María. ¿Tú te has casado todavía? No. Será muy dichosa la mujer que logre atraparte. ¿Crees? Contestó en seco el galeno y acercó su mejilla para recibir el beso de despedida, agregando, nos vemos pronto. Gabriel se desmoronó, su corazón necesitaba oxígeno, algo que lo reviviera. Sacó una botella de whisky de su escritorio y se sirvió en un vaso, mientras su mente reiniciaba su diálogo interno. Nunca te lo dije, pero... pendejo. Miedo a tu rechazo. Pero ahora que caíste en mis brazos y con la ayuda de Hipócrates, serás mía. De una forma u otra te preñaré y el culero de José me pagará todas las que me hizo. Te tomaré en mis manos, te besaré con devoción, te acariciaré con misticismo y te amaré con vehemencia. Serás mía, solamente mía. Así o más loco el Doc. Él lucubraba que la ninfa se enamoraría de él y le pediría que la llevara a vivir a su palacio. Por sobre todas las cosas su amor quedaría lacrado. Su espíritu se hinchó maquiavélicamente. Ha vuelto Eros y esta vez para siempre. Le gustaba la palabra eternidad. Porque nunca, nadie jamás de los jamases en ningún lugar, tiempo, espacio, podría amarse como ellos. Después de checar los análisis del laboratorio, Gabriel no quedó conforme. María resultó estéril, pero sabía cómo manejar la situación. Podía probar algún método novedoso. Tratamientos naturales o artificiales, hay un chingo. Si no, de plano la inseminación artificial o in vitro, o hasta rentar un vientre joven. Todo se mezclaba en su perol de maldad y tramaba un plan de atención profesional. Por lo pronto tenía que mantenerla en sus sabias manos. Le dio mucha confianza con sus explicaciones. Le propuso realizar un pequeño tratamiento. También le preguntó si José tenía hijos con alguna otra señora, si sabía que fuera estéril o si se había hecho algún estudio. María no sabía que tuviera hijos, pero sí dudaba de su fertilidad y estudios nunca se había realizado. Que ella se diera cuenta, jamás se había hecho nada. Eso lo contestó con seguridad y con desplante de coraje. Tendríamos que auscultarlo y hacerle estudios también, pero eso lo veremos tarde, luego. Gabriel le pidió que se tomara un par de pingas y se relajara. Le comentó, son tranquilizantes. Tal vez te provoquen un ligero sueño. Cuando se despertó se sentía rara, un poco flácida y con rozaduras en sus partes vaginales. Gabriel le comentó que le hizo una exploración minuciosa, que le aplicó un gel lubricante, que le introdujo un tubito con una camarita, se lo mostró directamente girándolo entre sus dedos como si fuera una lapicera. Le señaló un monitor empotrado en un mueble de madera tras su escritorio, donde apareció la imagen de una vagina. Aparentemente no hay daños, no se ve ninguna deformación o agente extraño, pero en verdad el doctor aprovechó para tratar de inseminarla, libó de su amor involuntario, jugó con los límites de la ética, su perversión y su perversamente, sus más puros, limpios y bajos instintos lo poseyeron, desbordó su amor platónico. Fundió en su codicia idílica lo espiritual y lo material, gozando de su musa inmóvil, celebrando la dicha. Aún ebrio de sexo y con su mirada inyecta de perjuria, le extendió una receta médica, indicándole que allí mismo en la farmacia la surtiera. Te espero el próximo viernes. Veremos los avances del tratamiento. Gracias, Gabriel. Nos vemos. Seré puntual. El doctor llamó a la enfermera, le pidió que anotara para el próximo viernes una nueva cita para la joven, para la señora Virgen, y que cancelara las que tuviera para ese día por la tarde. «Mira, Lupita», le dijo mientras vaciaba a un vaso los restos de la botella de whisky. «De una vez te voy a pedir que no hagas ninguna cita para los viernes en la tarde. Esos serán exclusivos para la señora». «Sí, doctor», respondió la enfermera con una risita de complicidad. «¿De qué te ríes?». Lupita le señaló con los ojos la bragueta de su pantalón abierta. El doctor apuró el vaso de whisky y bebió sobradamente. Maldito Gabriel de mierda. Pasamos a la segunda canción del día de hoy. ¿Qué mandé? Ah, es algo de Alice in Chains que se llama Shaming You. De hecho, queda perfecto, así como qué vergüenza. Maldita sea. Vamos a escuchar esto de Alice in Chains y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Green like Christmas. José se enteró que estaba acudiendo a citas médicas con Gabriel. No estaba muy de acuerdo, pero no le reclamó. Él sabía que desde chavo la pretendía y debido a su timidez nunca se atrevió a confesárselo. En cambio, él sí la sedujo y la hizo su novia y luego su mujer. Gabriel nunca se lo perdonó. José recuerda el día que le reclamó. Estaban ebrios en el bar Malasangre. José la veía con nuevo semblante, a veces incluso feliz. Eso era lo importante. Además, las noches volvieron a ser cálidas y cachondas de harta pasión. Pasaron 4 o 5 meses y un día que regresó de viaje, María le hizo saber que iban a ser papás, que las visitas al ginecólogo habían causado efecto. Pero por ser un embarazo riesgoso tenían que mantenerse sin relaciones. Esa noche festejaron en grande, salieron a cenar, pero luego pasearon por el malecón. Se sentaron ante el escenario de Neptuno. José habló con el abuelo, le agradeció hasta las lágrimas y en su entusiasmo tomó a María de la cintura y colocó su oído en el vientre. Sentía el canto de una caracola y dijo que se escuchaba el mar. María lo apartó. Tienes que ser buen papá y mantenerte alejado. Recuerda la fragilidad de mi embarazo. Por una cosa u otra, todo lo que hacía o dejaba de hacer lo apartaba de ella de inmediato. Sus pláticas versaban en torno a la criatura, de cómo lo sentía. El tema siempre era el niño y recapacitaba diciendo, o la niña. ¿Tú qué quieres, amor? ¿Un niño o una niña? Le contestaba José a María. No lo sé, lo que sea, pero que Dios me lo entregue completito, aunque yo siento que es niño. Luego dudaba. ¿O será niña? José estaba convencido que María se estaba obsesionando, pero había momentos de alegría y sentía un amor desmedido por el bebé. Reflexionaba sobre lo maravilloso de la naturaleza, de la vida misma, de cómo una semilla de su sangre germinaba en el vientre de su esposa. En las noches escuchaba a María levantarse, caminar por la casa, entrar y salir del baño, ir a la cocina a beber agua, preparar té, hablar en susurros con su niño o niña. Por las noches no quería levantarse, alegando que tenía migraña. No quería que abriera las ventanas. Cada vez se ponía más histérica. En definitiva, se estaba volviendo loca y media. No lo pelaba, hacía como si no estuviera allí. Y cuando se dirigiera a él para gritarle de que no hiciera una cosa u otra, todo le molestaba, al límite del hartazgo. Le gritaba que se saliera, que se fuera a trabajar, que quería estar sola, que la dejara en paz. De plano, el cambio no había mejorado las cosas. ¡Ah, que la chingada! Es mi casa, tú eres mi esposa y ese, refiriéndose a la panza, es nuestro hijo o hija de los dos. Yo también quiero sentirlo, platicar con él o con ella. Mejor lárgate, le gritaba, y no le andes comprando ropa ni juguetes porque le traes puras tonterías. Yo me voy a encargar de eso. La discusión terminaba peor, de la chingada. Él le recriminaba el cambio. Te estás volviendo egoísta y una pinche roca histérica. Si te deschavetas, puedes malograr al niño o a la niña. Y si pierdes el piso, te voy a quitar al bebé y te voy a internar en el psiquiátrico. Eres un estúpido. No solo sabes agredirme. Si te pido que te largues es porque quiero estar tranquila. Tú me enfermas. Tu presencia me aturde. Lárgate ya. José terminaba azotando la puerta. El vecindario nomás crujía. María se quedaba hablando con su vientre y riendo a carcajadas. Siempre algún vecino asomaba la chompeta por alguna claraboya y veía partir a José rabiando. Los viajes de José cada vez se prolongaban más. Suspendía 2 o 3 días su regreso. Conoció a una chava en un mesón de Guanatos. Era empleada de la Fonda de Cultura Económica. En la sobremesa, con algunos vinos encima, le contaba su historia, su triste historia. Berta siempre estaba ahí, escuchando con cierta atención. Luego ella salía de trabajar y él la acompañaba hasta su depa. A ella le gustaba la poesía romántica, amorosa, de carne en las brasas y cabernet, así copados con música de jazz. Se pasaban veladas muy prendidas. No se prometieron nada, ni amarse, ni separarse, nada, pero un hilo transparente y delgado los ataba. Berta había perdido a su bebé en un accidente automovilístico a los 5 meses de embarazo. Eso lo amarraba a José. Las noches de tinto, jazz, mota y sexo y otras ondas intangibles los hacían sentirse bien acompañados. Volaban las horas y el amanecer los sorprendía enredados en el emborozo. Felices, Berta, Plin, se sentía confortada en los brazos de Chepe. Era atenta y excelente anfitriona, pero siempre con un dejo de amargura. Algo la hacía caminar chueco y se torcía borracha. Hablaba mucho, hasta por los codos. Le aconsejaba a José que le quitara el bebé a María. Se lo pedía con sentimiento maternal, con ternura. Le decía que se lo trajera a Guanatos, que ella lo cuidaría como si fuera de los dos, porque el destino le esperaba El destino le esperaba que con la loca iba a hacer algo muy cruel. Algo había en sus palabras que le tocaban el corazón a José. Él lo mascullaba y lo cubraba pendejada y media. Ya antes lo había pensado, incluso se lo había gritado a María. Te voy a quitar el bebé porque tú estás loca. Ahora estaba arrepentido, arraigado en una casa de seguridad. Incomunicado y torturado psicológicamente, él, solo y su puto desconcierto. María, entre sus arranques de no sentir al bebé y creer que todo era un estado neurótico de chifladura, asistía muy seguido al templo de Santo Niño del Toncho. Rezaba y ofrendaba incienso y veladoras. Había escuchado sobre los embarazos psicológicos y encomendaba a su niño al otro niño. Su desequilibrio mental y su obsesión con su estado de gravidez le generaron broncas con sus pocas amigas. La relación con ellas se fue al caño, pero le valía. No la toleraban. Algunas, en buena onda, le aconsejaban que se viera a otros médicos, que pidiera una segunda opinión, pero siempre las mandaba al carajo y se tensaban los hilos. Entonces, le daban la vuelta, le tiraban de lurias, pero ella se fue haciendo la idea que todo era por envidia y se la creía de neta. Luego acudía con Gabriel. Las visitas se repetían cada vez con más frecuencia. El médico se había encaprichado con el bizcocho, le había embaucado. Tenía más de medio año en consulta. No solo le engañaba, sino que obtenía buenas ganancias haciéndole estudios y metiéndole tratamientos. Le rellenó la cabeza de patrañas, le hizo creer que José era infértil y que si quería tener un bebé, él era el único que la podía ayudar. María se entusiasmó, su deseo de procrear era primordial y confiaba en Gabriel tanto o más que en el Santo Niño, como un afán, feligrés o hincha por su equipo. En las consultas la continuaba durmiendo y fantaseaba en un acto ritual de extrema enajenación. En ocasiones no la penetraba, solo la admiraba y la adoraba y le cantaba plegarias como a una Madonna. Le imploraba como un devoto a su diosa por una limosna de su cariño. Enervado de amor, sin pensarlo, le anunció como el Espíritu Santo de su embarazo. María casi se desmaya, sintió la luz del divino entrar en su corazón, se arrojó a los brazos de Gabriel, la emoción los envolvió y se amaron, en verdad hubo un trance amatorio, sus cuerpos se envolvieron, ataron sus almas hasta fundirse, es un embarazo de alto riesgo, tienes que cuidarte mucho, reposa, no te alteres, no esto, no aquello, te recomiendo que no permitas que nadie te toque, pues pueden dañar el producto. Ah, le sonrió mirándola a los ojos mientras terminaba de decirle con voz dulce y tembleque, no tengas sexo con José. María quería saber cómo quedó embarazada. Estaba contrariada, feliz, contenta, sacada de onda. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Preguntaba si fue alguno de los métodos naturales o inseminación artificial. ¿Cómo fue, Gabriel? Gabriel le explicaba, lo había ensayado antes, sabía de este momento. Lo más seguro es que la inseminación artificial haya causado efecto, pero no estoy del todo seguro. De lo que estaba seguro, el ojeras, es que la había interrumpido la menstruación. Le comentó que era muy importante que no hablara de la inseminación artificial con José. La convenció de formar una cofradía, una complicidad y mantener el secreto. Es mejor, le dijo, que de muchas cosas no se entere José por el momento. Tenemos que estar seguros. María estuvo de acuerdo y cuando la duda la hostigaba, no habló con José de esa posible inseminación artificial, porque si él era estéril, Como lo afirmaba Gabriel, las cosas podrían cambiar, la vida podría dar un vuelco. Además, el doctor nunca le habló de un donante en específico, solo que había adquirido el esperma de un banco laureado como de los mejores centros de fertilidad. Eso y todos los tratamientos a los cuales la había sometido, sin duda, eran la causa lógica, de modo que solo decidió decirle que iban a ser papás. A José se le iluminó la face al saber la noticia. Se le salía el alma hasta por los poros. María se dio cuenta de qué tan frágil pueden ser los humanos y la manera de someterlos a placer. También se daba color de que algo no estaba bien, que no era armonioso. Su felicidad no era plena. Entendía que José no era el padre y eso lo confundía. Pero esa era otra quimera del medicucho. Su mundo se estaba reconstruyendo sobre argucias y falacias. Su fascinación por haber sido fecundada la hizo perder el piso. Algo la hacía sentir ventaja sobre José, lo cual lamentaba. Era un pinche cóctel de sentimientos, pero su objetivo principal lo había logrado. Dentro de su cuerpo sentía algo que era solo de ella, que no había necesitado de su marido para concebirlo. José notó ese giro de personalidad. Demasiado fuerte. La relación se quebró. Ella se ensimismó, se encerró en su mundo gasterópodo, en ese universo maternal de dualidad enternecida, pero dislocada de la neta y su coexistencia con su esposo y el entorno. Su vida se dio un cerrón. Concluía de su cantón al oratorio del Santo Niño del Toncho, del templo al consultorio de Gabriel, quien cada vez la tenía más enervada y sometida a sus maniquinas maquinaciones, y de con el matasanos vuelta otra vez. José, por su parte, tenía esa ambigüedad por el bebé y la madre, pero su corazón palpitaba en otra parte, anhelaba regresar a Guanatos, viajaba en astral y ya no sabía si iba o venía. Las cuitas con Berta se convertían en su pasión vital. Berta no era un ángel, sino una morra encendida que gustaba el placer de las cosas simples y vivir al máximo. Los cruces de caminos lo unieron y el sino les lamía y relamía el corazón para resarcirlo. A veces sucede, aunque Dios no lo quiera. María le había pedido a José que durmiera en camas separadas para evitar cualquier daño o contratiempo. José se habituó al rompimiento, a la separación inevitable. Bastaba con recorrer 360 kilómetros de carretera para olvidarla. Solo estaba allí, únicamente a la espera del bebé. ¿Tiempo? 8. Oh, bueno, en realidad ya no le faltan muchas hojas a la... Pero mejor cómprenlo. Ay, sí. Es que sí, de verdad, ya casi que le faltan como unas 8 o 10 páginas para que termine. Pero los voy a dejar con el suspenso para que digan, oh, rayos, tengo que ir a comprarla. Y yo les diré, oh, rayos, sí, tienen que venir a comprarla, ¿no? Tienen que saber qué diablos pasó con el producto, ¿sí o no? Estamos leyendo El Engendro del señor Fong. Exacto. Y si escuchaste todo el programa, o lo vas a escuchar, sabes que nos quedamos como entre 8 y 10 páginas antes de que termine. Entonces, para terminar de leerlo, para terminar de saber qué pasa, habrá que comprarlo. Y una de esas tienes la fortuna de que también te topes al Funk y te lo firme. Y ya vale como 7 millones. Pero, bueno, dejaremos ahí la lectura. Y diremos nuevamente qué es lo que vamos a regalar el día de hoy. Es este libro que parece bastante, bastante interesante. Se llama Literatura y Tecnología. Así. ¿De qué año? No sé. Pero es tecnología. Digo, porque tecnología también cabe como usar un hueso, ¿no? Como una pala, ¿no? Usar un pedazo de madera como una cuchara, ¿no? Utilizar una piedra para pesar algo, contrapesar algo, ¿no? Generar una rampa, ¿no? Para mover algo. O sea, todo eso cabe como tecnología. Entonces, literatura y tecnología, pues quizás es algo muy, muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, ese será el libro que vamos a regalar el día de hoy, de esta semana. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, Carlos, para la pregunta del día de hoy? ¿Seguros? Piénsenlo, ¿eh? Pueden meterse a Google y contestar así en automático y así luego se meten al video y ponen ahí en la conversación. Pero bueno, la pregunta de esta semana para ganarse el libro de regalo de esta semana es muy sencilla. Hablando de que esto es literatura y tecnología, díganos otros, díganos el nombre de 5 géneros literarios y ya. Muy sencillo. 5 géneros literarios. Y ya. Nos pueden mandar su respuesta como comentario, ya sea en la página de Facebook de A Sangre Viva. Entran ahí en el buscador y ponen A Sangre Viva y aparece la página. Incluso también estamos en Instagram y también aparece en el buscador como A Sangre Viva y aparece la página de A Sangre Viva programa. Entonces ahí se pueden poner en contacto con nosotros para mandarnos la respuesta de la pregunta del día de hoy para ganarse el libro de regalo de esta semana. Y bueno, pues creo que llegamos al tiempo, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, sí, bien. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Dani, ¿cómo estás? Y pues nada, los dejaremos con una última canción ya para retirarnos. Y pues bueno, esto fue A Sangre Viva número 165. 165. No sabemos bien qué vamos a tramar para el programa número 200, pero esperemos llegar al 200. Y bueno, los dejamos con algo de Opeth, que se llama In My Time of Need, ¿sí, verdad? Sí, sí. Y pues nada, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos la próxima aquí por RadioCartón.com. Gracias. Slowly, but it never